Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás la bifurcada, yo me tiro un pedo reje. ¿Qué onda que todos nos están sorbiendo? ¿A dónde quedó mi fuego? Señoras y señores, es el momento de presentar a nuestro gran editorialista. Es periodista. Es cafetero. Es tucumano. Es negro. Es Rubén. Ramón. Sixto. Alegre. Alias. El sincero. Palito. Gracias. ¿Un mate, señor? No, gracias, no abstengo. Bueno. Hoy vamos a hablar de Carita. Vaya pa' ahí pa' hablar de Carita, ¿no? Señores y señores. La verdad, tenemos todo el orto lleno de leche. Señor. Por los Caritas. Señor, señor, señor. No, déjeme hablar de este mi espacio. No, déjale su espacio. No, pero me cuide. Me cago en las cartas que llegan. Las voy a pagar todas yo. Usted es preso de sus palabras, ¿eh? Sí, señor. Sí. Yo soy preso de mis palabras. Caritas son los poderosos. Hijo de puta que nos gobierna. Pero también... No. ¿Sí? No. Pero también somos los humildes, Carita, que vamos y nos quejamos en el bar. Carita es el colectivero que te tira encima del colectivo por tener un auto mejor. Resentido. Aguante los colectiveros, que mi tío colectivero. No entiendo. Cállese la boca. Carita también es el que tiene ese auto, 4x4. 4x4. Sí, que andan por Don Tocuato siempre. Don Tocuato. Este país está lleno, Carita. Este país, señores y señores, es más. Es un gran corso, un gran carnaval. Es para un teleteatro. Es un teleteatro. Estamos con los huevos llenos ya. De las caretas de este país. Nadie te dice las cosas de frente. Nadie te dice, che, chabón, la cosa es así, loco. Nadie. Pero tengo mala noticia para ustedes, me pico un huevo. Uy. ¿Esa es la mala noticia? ¿Te puedo rascar? No, ya. No, que vos con tu uña. No te rasques, te va a picar. La Carita. Y hoy disculpen mi energía exacerbada, se debe al polvo de guaraná. ¿Qué? ¿Estás tomando guaraná ahora? Sí, dime, trajo. Y para el teatro, viste. Ah, pero eso no es guaraná, te dijo que era guaraná. Me das a mí, querido. No tome eso, Mario. No desmayarme. La Carita, discúlpeme que le venga desilusionada, doña Rosa, señores pasajeros presentes en el colectivo. La Carita se sostiene con goma. Y está tirando tanto la goma, que la van a romper. Y se le va a caer las caritas, a todo, pronto. Y. El problema de esto, atento oyente, es que cuando se le caigan las caretas a todo, es lo que digo, al pueblo también, ahí es donde el país se va a la mierda. Thank you. Yenguliucan, Tallin Mapuche, Cupan, Uzomon en Tallin, Weitan, Weitan. Quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera, te lo explico mejor. Cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo, cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder. Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón, sensibilidad, un poco de razón. Que no le sirve a nadie que cante más o menos bien, a un metro del micrófono me vean más de 100. Hey, eso me quedó y me quedé, que no me esfuerzo a escribir cuando no tenga nada para decir. Acá los tengo, acá los tengo. ¿Quieren los corto mariposa? Sí, yo por favor quiero mariposa. Bueno, muy bien, ahí voy cortando el pancito. Con mucha salsa criolla. ¿Salsa criolla? Sí. Bien. Y un poquito de chimi. ¿Chimi también? También. ¿Vos, Lucho? ¿Cómo es tu choripán? Sé, tengo una hojita de rúcula. Sí, se hizo vegano Lucho ahora. ¿Hojitas de rúcula? Mirá. Que... Primero un ratito las hojitas de rúcula y después me... Se clava el chori, bueno, yo me lo clavo ya. Bueno, vamos a comer ahora, mientras tanto ahí... Porque ya salieron, no, me distraje con la... ¿Con qué te distrajiste? Con la radio. Ahí es. Un programa, ahí estaban con una... Uy. Estaban... Eran unas cosas de que eran viejas. Así unas grabaciones viejas. ¿Ah, sí? Estaba Fernando Peña. Ajá. Sí. Y unos personajes. Y me imagino eso debe tener como 20 años. Ajá. ¿No? No sé. 20. Sí, Fernando, sí, no, Fernando sí. Peña, sí, más también. Puede claro, ser, ¿no? Yo era chiquitito. Claro. No, me fui un rato a pensar eso en esos años. Caretas 90. Estaba bueno el editorial. Estaba ahí intenso. Y entonces me acordé de ese programita que a veces escuchamos acá, que son 5 minutos. Ajá. ¿no? Y estaba viajando para allá en el tiempo y me acordé de... Porque son más o menos la misma cantidad de años, ¿no? Claro, Manu Chao. Manu Chao en los 90 también estaba, era, había un montón, ¿no? Mano Negra sonaba mucho. Mano Negra. Lucho, loco, ahora, no, porque me hacía un montón que no escuchaba a Mano Negra. Pero y no, no y escuché. ¿En la radio pasaron? No. No, no lo pasaron todavía. ¿Qué pasaron en la radio? Todavía no lo pasaron. Era Fernando era Peña. Sí. Pero es un sueño esto. Yo me perdí la conversación. Sí, no sé. Estás contando un sueño. Estás, capaz que estás sí. Estás escuchando un programa. Me hice acordar una anécdota. ¿Ah, sí? Sí. Una vez yo estaba... La rúcula te pone así, ¿no? Sí, sí, sí. Qué muy picante. No, una vez estábamos armando una estábamos rúcula. Armando... Una revolución. No, sí, era... ¿Qué armabas? Era... Rompecabezas. Era una radio. Estábamos armando, pero estaba, era muchísimo... ¿Una radio, Lucho? Sí. ¿No dijiste que vos no habías hecho nunca radio? No, no, era chiquito. La parte de la obra, poner con los ladrillos. Poner los ladrillos ya estaban, pero había que hacer todo el revoque. Sí, revoque, poner gomas, pisos de goma, paredes con esas blandas, ¿viste? Todo eso. Y había un tipo que era el que coordinaba todo, digamos. Y estábamos laburando mucho, estábamos muy cansados. Y un día, entre todo ese cansancio, yo un día soñé. Entrábamos como a las 6 de la mañana. Y así, entonces, bueno, difícil para levantarse. Y soñé que el tipo me llamaba y me decía... No, al revés. Me decía, che, Juan, hoy entramos a las 5. Entonces yo me levanto. ¿Así te llamabas? ¿Vos te llamas Luis Juan? ¿Juan Luis? ¿Luis Lucho? ¿Juan Lucho? Así en el sueño te llaman. Uy, otra vez me equivoqué. Lucho, ¿viste? Lucho, bueno, Lucho parece que tiene doble personalidad. Muchas tiene. Muchas vidas tiene Lucho. Entonces me dice, che, Lucho, hoy venite a las 5, empezamos a las 5. ¿Qué? Te despertaste. Sí, pero... Me desperté, pero en realidad no me di cuenta. Yo pensé que ya seguía despierto, así que agarré, me vestí, tuc, y me fui. A las 5 estaba ahí. Claro, no había nadie. Claro. Así que lo llamo por teléfono. Y le digo, che, ya estoy, son las 5, ya estoy acá. No te habías dado. ¿Qué te pasa? Que... me dice. No, y si le digo, si vos me llamaste hace un rato, que viniera a las 5. Oh. No, yo no te llamé. Sí, me llamaste, ¿no? Y habías comido rúcula ese día también. No, puede ser. Sí, puede ser. Qué bárbaro. Vale, así que ahí está. Rúcula. Bueno, ¿y qué onda? Avilés, vos te estabas muy entretenido ahí con Lucho, pero no me hiciste el choripán mariposa. Ahí estoy cortando, porque esto es toda una ciencia. Dice, toda una ciencia... Cortar el choripán. Todo el choripán. No, es como un muy masculino, ¿no? Mira, esta es cuestión. Masculina. No, y esto de decir, mira, cortar el choripán en mariposa es todo un arte. Claro, ¿no? Sí. Es como que agrandás una cosa. Mirá. Muy entonces, masculino. Sí. Claro, y además estoy esperando. Que te aplaudan. Claro. Claro, mirá porque, qué bien que lo corto. Claro, mirá cómo lo corto el mariposa. Eso que es tan difícil. Y que es tan difícil. Y además, mirá cómo corto el pan. Ah, mirá no. Pero es milenario. Lo llevamos los hombres milenariamente cortar el choripán en mariposa. En los genes. Los genes es una cosa de loco. Así que yo puedo contar una anécdota de sueño. Obvio, Vilés. Es entre sueño y sobrenatural. Algo que fue muy raro. Estaba durmiendo. Y de... Yo estoy escribiendo. Van 16. No, no tenés que leer. 16 choripanes, no. Vamos, 16. ¿De dónde sacás gente? 16. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar? Ya me parece que ya llegamos al final. Ah, sí. Uy, sí. ¿Puedo contar? Después la cuento. Bueno, ¿sí? en la próxima. Bueno, comemos y volvemos. Sí, es sobrenatural. Bueno, vamos con ese programita viejo grabado hace 25 años. Vamos al viejo. 25 años. 25 años. 25. No, no digas así que... Hace 25 años. Me agarra nostalgia. Sí, no, pero... Este programa se autodestruirá en 5 minutos. La emisión recién empieza. Enfilen para la pieza y entreguense al amor. Este programa los ama, es El Destornillador. Buenas noches para todos ustedes. Hoy les ofrecemos interview. Y para mí es una satisfacción presentarles ahora... La entrevista, el ejercicio básico del periodismo, el contacto directo con el personaje, la personalidad, la persona, la búsqueda de la primicia, la definición, el pulso, la frase célebre, el recuerdo histórico, la emoción. Por ejemplo, Quique Pessoa con Roberto Goyeneche. ¿Vos le podés enseñar a cantar a alguien que sepa cantar? ¿Vos podés interpretar? ¿A interpretar? Sí. Porque vos recién dijiste, era más blanda que el agua. Que el agua blanda, no. ¿Qué? El agua no puede decir, la boca le junta. A ver, vamos de nuevo. Era más blanda que el agua. ¿Qué? El agua blanda. Ajá. Vamos a decir, ¿qué el agua blanda? Era más fresca que el río. ¿Qué el río? ¿Cómo lo sé? Era más fresca que el río. Ajá, te quiero. Ahí me gustó eso. Ajá. Me gustó. Javier Andrade con Manu Chao. ¿Te consideras un tipo coherente en cuanto a lo que pensás y lo que decís y cómo actuás? Trato de serlo. Hombre, tengo la responsabilidad de tener cuidado en lo que digo. Yo me aprovecho la radio, la tele, todo eso para hablar de lo mío, pero más que todo de lo que veo alrededor mío. Si miras un poco lo que nos espera de aquí a 10 años con un poquito de lucidez, es que no duermes de la noche. No veo ningún lugar, ninguna casa, ninguna familia donde vuelvo en el mundo donde me dicen, Manu, aquí las cosas se han arreglado. Que huela tormenta, ¿no? Los chavales que tienen ahora 10, 11, 12 años, a ver quién nos para. Esa gente los ha educado la tele. Y están muy, muy quemados, no quieren saber nada, no tienen ética, no tienen nada. Están muy... Como la tele. Como la tele. Muñoz con Maradona. Ya en la madrugada del día lunes, precisamente en España, a Diego Armando Maradona. Diego, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, José María. Me alegro escucharte después de tanto tiempo. ¿Cómo andan tus cosas? Bueno, andan bien. O sea, yo siempre que pueda jugar al fútbol, estoy bien. Armando Bustanian con Magdalena Ruiz Guiñazú. Y dijo que yo le hice un acoso. Está loca, chica. Además, a usted misma la puede ver en la foto, pobrecita. Si hubiera sido un poco más linda todavía, le hubiera dicho una... Eso es una infamia. Usted es un grosero, Bustanian. Usted es un mal educado. Mirta Legrand con el programa La Culpa la Tuvo la Vieja. Sí, está media estúpida hoy, ¿no? ¿Está media tonta? No, no. sí, la verdad está media estúpida, sí. Pero Mirta, le trajimos también, aparte con el Rafa, un presente. Pero muchas gracias. ¿Cómo se pusieron en gasto, no? Pero Mirta, no es ninguna molestia. El Destornillador con Carlos Menem. Muchas gracias por recibirnos. La gente siempre se pregunta cómo fue que comenzó su relación con la droga. ¿Usted dónde conoció la cocaína? La conocí en Siria. Ahí la conocí en Damasco, la capital más antigua del mundo. Desde entonces es como que está siempre impaciente por conseguir un gramo, ¿no? Yo diría que antes que impaciente, soy exigente. ¿Qué podemos hacer? Falta todavía media hora para morfar. Por ejemplo, vamos a empezar con la ropa. ¿Qué les parece? ¿Le parece, Mirta? Dale, Cotero, aceptá, agarrá viaje, tira. Pero dame un besito, está muy frío todo. ¿Qué les pasa? ¿Están con miedo? Yo también, no importa. Bueno, y ya son muchos años que usted lleva en contacto con la droga. ¿Qué consecuencias trae esto para su persona? Trae como consecuencia una suerte de desorientación en lo que hace al manejo de la justicia. ¿Y eso no le parece un poco grave? Lo grave hubiera sido que hagamos promesas que después no podamos cumplir. Yo no tengo ni lo que tiene miedo es el mariconazo de Cotero. Vamos a enseñarle, dese vuelta. No, no voy a dar vueltita, no. Dele, Mirta, dese la vueltita, hágalo por Cotero que es un principiante. No sé, estoy tentada a dar la vuelta. Muy bien, Mirtita, ahora que se dio la vueltita, cierre los ojitos. Vos, Cotero, ponele lo que tenemos, ponéselo en la mano. ¡Qué impresionante! ¡Ah, mirá lo que se... No me diga que lo agarre, que lo tome, porque es imposible. No es imposible, Mirta, agarre con fe. Yo no tengo costumbre de tener esto a la mano, ¿eh? ¿Es verdad que el gobierno argentino está a punto de producir una droga nueva? Hay una cierta dosis, y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y dónde la van a empezar a repartir? En Buenos Aires. Buenos Aires, Bariloche, o algún otro lugar del país. Nosotros nos tenemos que ir, ya que no nos da de morfar, nos vamos. Así que bueno, chao. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Mirta. Y anda Frei Mondongo. Sí, señor director, ¿no le gusta la idea? A mí me encanta. Y tenemos muchas más entrevistas, pero se nos acabó el tiempo. Adiós, amigos. Bueno, muchas gracias por venir. Estuvo con todos nosotros... El destornillador. Al mundo le falta un tornillo. Espacio Radio Teatral Experimental. Sí, ya llegué. Sí, creo que es acá. No sé, está todo oscuro. La casa se llama Vía, Vía del Bancario se llama, el Bancario. Sí, no sé a dónde carajo me mandaste. Es una cagada esto, mamá. Ay, mami, hay un auto afuera dado vuelta en el patio. No, no sé qué mierda estoy haciendo acá. No sé. Cosa esa de limón. Sí, pasá, pasá, querida, pasá. Mira, mira. Vení, pasá acá. Contraseña. Sentate acá, querida, mira. Allá estoy acá denunciando, salí. Sentate acá, mira. Y acá está la invitada. ¿Cómo andás, señora? ¿Qué tiene que decir? Acá estamos, ¿qué vas a tomar? ¿Cerveza, vino, whisky? Whisky. Ah, ¿se puede tomar eso? No se puede tomar nada. ¡Lanza! La información que el gobierno mete para controlarnos y todo está en calamuchita cuando activarán los microchips que nos ponen en las bebidas. Si quieres tomar algo, toma el agua Mi Pureza de 99 grados centígrados, que ojo, ojo, ojo, sale $14.49. Vale la pena, es extranjera. Bueno, vamos a empezar la actividad. Séntate, nena. Acá es el taller literario. Y si vos buscas casa, también busques la casa de doña Juanita, que vende los mejores panes de la región. Dale, tomate acá, mira, mira, algo fresquito. Acá, agua, a sentarte. Muéstrame las venas. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Pásame. Bueno, como hay gente nueva hoy, nos vamos a presentar. Sí, a ver, presentate. Vos ya venís hace tiempo, pero contanos quién sos. Mucho gusto, querida. Armario Pereira. Bueno, yo dirijo la estación de radio más federal del país y no sé qué otra cosa decirte. Bueno, seguimos por acá. ¿Qué frecuencia graba esto? ¿Quién escucha? ¿Tiene micrófono? ¿Nana? Claro que tiene un micrófono, siempre lo mismo. Bueno, no lo hagas. Soy Toto Toto Estrasnoy. Soy licenciado, pueden decirme licenciado, y estudio la composición de los videos, porque el gobierno mete información en los videos y roba nuestro ADN. Los videos son la clave. Los DNI están hechos a base de la información que toman de nuestros videos. Los videos, gracias. Gracias, querido. Bueno, esta chica nueva, a ver, ¿quién será? ¿Quién será? Es sospechosa. No la coces, porque se va a ir la primera vez que viene y no tenemos gente. Es europea. Yo no confío en ella. Que asustarla, me siento nueva, bienvenida a toda la gente. Sí, a ver, ¿quién sos? Mi nombre no les importa porque a mí no me importa estar acá, muchas gracias. Pero vos buscabas Vía del Bancario, acá es, te cuento. Pero yo no quiero estar acá. ¿Y cómo es tu nombre? No les importa porque a mí no me importa estar acá. Sí, es un espía, es un infiltrado del radio de la minga. La minga nos mandó un infiltrado porque les estamos ganando. Bueno, y este también es un viejo alumno. A ver, ¿qué hable él? Hola, soy Florencio Amador. Soy un jubilado de hace mucho tiempo y me encanta la vida. ¿Entendés cómo me encanta la vida? Bueno, ahora que todos tienen sus vasos servidos, ¿necesitan algo más de la heladera, algo fresquito, una birra nueva, algo también? Yo quiero una birra. Bueno, ahí vamos a... acá está la... La mejor birra que pueden tomar acá, chicos, es la verdad, es la posta, es la Quilmes. Por 29 pesos con 50. Yo tomo las Notchus Cales Pant. Es la mejor cerveza y no viene codificada. Eso no está, estamos en Argentina. ¿Por qué? Che, ¿dónde queda mi fuego? Bueno, vamos a empezar la actividad. La actividad consiste, yo acá traje una pecera sin agua, obviamente. Tengo Una pecera de vidrio, no hay nada, no hay nada. Que está llena de papelitos. Mirá qué lindo los papelitos. Y entonces cada uno, cada una, cada une va a sacar un papelito y tiene que armar su texto literario con la palabra que le toque. Me encanta, me encanta. No pueden, no pueden decir que les tocó una palabra difícil, ¿eh? A ver acá, el profe empieza. Saco yo. Suculenta. Bueno, ¿cuál es su texto literario? Allá lo tengo que... ¿Decir? Sí, es improvisado, querido, así ejercitamos el lóbulo izquierdo. Ahí está. Bueno. La suculenta iba por la radio a pasear con el perro chiqui chiqui y le dice, ¿dónde? ¿Dónde? Y le... Sucu. Muy bien, muy bien. Sí, sí, muy, muy positivo el ejercicio. Muy bien. A ver, acá la señorita que no sabemos su nombre, pero bueno, no, tratemos de no asustarla nomás. No, ¿eh? No, no. Dice, ocho. Ocho. Ocho. Y yo digo, ocho. El culo te abro ocho. No. Bueno, es un viejo chiste. Qué divina. Qué divina la nena. Bueno, a ver, acá el científico. A ver, Goto. Acá dice... ¿Qué dice? Composición química de los fideos. Justo, te tocó eso, no puede ser. Lo a ver. Candelabro. Candelabro, vamos, Toto. No, yo sé que querías hablar de tu estudio de los fideos, pero candelabro, por favor. Bueno, había una vez un candelabro. No era como otros candelabros. Era un candelabro especial. Un día entró un hombre que venía muy asustado, pues el gobierno lo perseguía. Y el candelabro se le cayó encima de su cabeza. Y era todo, porque lo vigilaban. ¿Como una conspiración? Claro, es todo una conspiración. Y esos están detrás de nosotros. Hay un país llamado Rusia. No, Rusia, Rusia, no me acuerdo. Que está controlándonos. La Argentina se llama en realidad República Soviética Argentina, pero no lo quieren. Creo que las potencias son el cáncer del mundo. Y en los candelabros hay microchips. Y en los candelabros ocultan vacunas que nos ponen mientras dormimos. ¡Otra vez la vacuna! Bueno, yo creo que eso es una máquina de hablar cagadas. Improvisamos un texto. Yo no sé si ustedes se acuerdan en esa época difícil que pasó en la Argentina, que nuestro presidente se escapó por la azotea. No estás contando. Y subió. Eso fue algo que pasó. Eso es una noticia. Es una noticia lo que está dando. Ah, es que no estamos en radio nosotros. Y si tenemos que crear historia de nuestra literatura. ¿Con quién has hablado? Va a volver a pasar, se está por él, ¿verdad? El bigote se está por ir en helicóptero, lo sé. Mi primo es chofer de helicóptero. Valoramos su conocimiento a Mario Pereira, pero una frase corta, espontánea. Qué buena tu imaginación. Helicóptero. A mí me encantan los helicópteros. Me encantan los helicópteros, la verdad. Es más, yo tengo una anécdota. Pero tenés que crear una historia, no tenés que salga de su corazón. Ah, tengo que crear una historia. Claro, no, bueno, vamos a pasar porque si Mario se va por las ramas, verme, yo saco el papelito. Ay, a ver, una profe. Porque al fin y al cabo yo dirijo la actividad, ¿no? Discúlpeme, Armario. Puedo contar mi historia. Después, en un ratito, si lo valoramos mucho, mucho su, su cultura. A ver. Nariz. Hay narices grandes, hay narices peludas, hay narices pequeñitas que uno no entiende cómo le entra el aire, pero para besar una boca, nada como una nariz de gancho. La siguiente actividad... va a ser una ronda de tequila. Va a ser un recreo. Esto fue hecho por Flor, Tiziana, Mauricio y Román. Espacio Radio Teatral Experimental. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde está? Díganmelo. Como melón. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? No, no, no, no, no, no. ¿Dónde quedó mi fuego? No, no, no, no, no, no. Devuélvemelo, que me lo quitó. Tu fuego interior, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó mi fuego? No, no, no, no. ¿Dónde quedó mi fuego? La conjunción Júpiter y Mercurio, el Sol y el Solsticio. Está enlazado con Capricornio. En Acuario 4, la Luna 7 te engancho. ¿Dónde quedó mi fuego? No, no, no. En Júpiter o en Perú. En Huerta un Santa Cecilia. ¿A dónde está? No lo encuentro yo. Y llegamos al final de este programa de día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Y así, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, jueves y domingo. Es como una ruleta el día que estaremos. ¿Les gustó los choris? ¡Wow! Bien ahí. Altos choris, muy rico. Estuvo bien cortadito, mariposa, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, toda la mezcla al final con todos los restos ahí con rúculas y flan. ¿Les gustó el temita que les canté? ¿Dónde quedó mi fuego? Sí, ya es. Na, na, na, na, na, na. Es un clásico ya. Inspiración de con Bayán, una mezcla Bayano, sí. Vincentico y Bon Jovi. Sí, muy guay. Qué lindo esto. Me dan ganas de. Ganas de ir a la falda. Sí. Bueno, terminamos en los choris. Sí, ya cantamos en el fogón, ahora podemos ir a hacer otra cosa. Sí, sí, sí. En eso de hacer otra cosa, ya que hicimos todo eso, necesito que me ayuden a murar una puerta ahí de mi casa. ¿Ahora? Sí, ahora. De una. Ahora. Y si querés hacemos un revoque ya que estamos ahí. Dale, genial. Hacemos ahí. Tengo un adobe preparado. Listo. Bueno, debemos ¿quieren? Mate también. ¿Vamos? Vamos en eso. Qué lindo, che. Oh, bueno, pintó una minguita entonces. Sí, está bueno. ¿Y cómo nos vamos? Vamos bailando, ¿no? Nos vamos bailando. Nos vamos bailando, no. Vamos bailando, no. Vamos a San Marco que nos hace bailar. Ahí vamos. No. ¿En ¿qué? San Marco viviste? No, no, no, en Santa chicos. Cecilia, pero... Los chicos de San Marco, los combos Serrano. Ellos vienen también a la minga. De una. Bien, ¿sí? Buenísimo. Así que vamos a escucharlos. Les. Las. Les. Chau, che. No sabemos qué día, pero sí. Sí, sí, sí. Minga, minga, vamos a trabajar.